del MUC. También participaron compañeros de la Felipe Valles de la Matanza, nuestros compañeros de también de la Matanza, estuvo Martín, estuvieron compañeros de la... Martín de la, González, con él hablamos, sí. Claro, de la lista azul del Hospital Posadas, del PC. Bueno, estuvimos debatiendo y charlando sobre la situación política, la necesidad de la unidad, la necesidad del debate, de la organización. Uh-huh. Bueno, fue una actividad muy interesante, llegan también con muchos compañeros jóvenes. Bueno, porque yo creo que en la etapa que se abre, bueno, hay muchas preguntas que, por un lado, la certeza que hay que militar para ganar, para que gane el peronismo, pero por otro lado también un nivel de debate en dirección hacia dónde va el rumbo de esta próxima etapa. Claro. Y lo interesante es que, bueno, los compañeros de las agrupaciones decían que, bueno, que había un estado de compromiso en el sentido de ganarle al macrismo, a la derecha, para que gane el peronismo, pero que también había mucha discusión y mucho debate sobre el tema acerca de la necesidad de profundizar el avance de las conquistas, ¿no es cierto? Y, sí. Bueno, todos los compañeros planteaban el tema de recuperar los programas de Huerta Grande, La Falda, CGT de los Argentinos, 26 puntos de la CGT, digamos, avanzar sobre los grandes grupos económicos, reafirmar con más firmeza todo lo que tenga que ver con las políticas antiimperialistas, uh-huh, el rol de la clase trabajadora. Bueno, fue muy interesante. Y efectivamente tenemos una invitación de los compañeros de la línea 60, la cual nosotros, como peronismo de base, como CTA, apoyamos en ese conflicto tan duro que tuvieron de 41 días, pero que triunfaron. Y lo importante en esto es la decisión nuestra de ser solidarios, humildemente, pero ser solidarios, estar comprometidos, haber participado en los cortes, haber participado el día de la represión. Y bueno, va a ser un lindo reencuentro porque seguramente va a generar mayores lazos de solidaridad, de conocimiento, y creo que para el peronismo de base y para la CTA no es un dato menor que un cuerpo delegado combativo, luchador, nos convoque, seguramente junto a otras organizaciones que también expresaron su solidaridad, a compartir un momento de solidario, de amigamiento, de encuentro, ¿no? Eso me parece que es importante, es muy importante, porque ellos peleaban contra una burocracia dura, jodida, que como toda la burocracia los abandonó a la buena de Dios. Sí, señor. Y también jugó para intentar derrotar a los trabajadores de la 60 y a su combativo cuerpo delegado. Bueno, no, nos vamos a ver ahí entonces, vamos a ver si comemos un rico asadito. Mando un abrazo muy fuerte y queríamos tener tu opinión de lo que sucedió en ATE, que es tan significativo para los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Te mando un abrazo, te reitero el abrazo. Muchas gracias. Chao, gracias. Fue Marcelo Nono Frondizi, flamante secretario de Acción Política de ATE Capital. Dale. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a

Y se dirige a un conjunto de estudiantes, futuros profesionales, desarrollando su idea de lo que era un continente liberado y el rol que esos profesionales debían tener en esa realidad política y social de sus países. Y antes, anteriormente, escuchábamos en Buenos Aires un recital en vivo de Pablo Miralles y Silvio Rodríguez. Pablo Miralles interpretando su tema Yo pisaré las calles nuevamente, acompañado en la guitarra por Silvio Rodríguez, y el fervor enorme de los asistentes argentinos a ese evento. Estoy casi seguro que yo estaba allí, así que lo rememoro ahora junto a ustedes o a los que nunca lo escucharon, ese tema tan representativo de esa etapa histórica de Latinoamérica que fue el golpe del 11 de septiembre de 1973. Bueno, hemos tenido un programa cargado de recuerdos en un sentido, recuerdos históricos recientes de nuestra región, de nuestra patria. El ex pozo de Banfield, recordado por el compañero Saúl Sandoval, que por suerte ha sido declarado por la legislatura de Loma de Zamora y refrendado por su intendente, Martín Insaurralde, lugar para ser constituido en breve lapso en sitio de la memoria, espacio de la memoria, como tantos otros han sido acá en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país. Todavía, nos decía bien, nos aclaraba Saúl, hay lugares que están intervenidos por la justicia, que están sometidos a investigación. Parece mentira, pero después de tantos años todavía las investigaciones están incompletas en muchos casos en los hechos vinculados a los derechos humanos en la década de los 70 en la Argentina. Después también con él dialogamos un poco sobre la realidad regional, la realidad del territorio de Loma Zamora, un territorio importante donde han surgido importantes líderes políticos a nivel provincial y a nivel nacional durante estas últimas décadas. Por supuesto también en base a su conocimiento del proceso del Magreb o de los llamados países del norte de África y del Medio Oriente. Con él debatimos un poco lo que es esta situación, que no es nueva, que lo aclaramos, que dimos algunas referencias históricas sobre sus orígenes, sobre sus causas, y que tienen que ver mucho más con algo profundo y vinculado con una crisis global del capitalismo que con lo que los medios de comunicación difunden a través de fotografías y en algunas cosas golpes bajos o imágenes desagradables a las que nos someten en muchas oportunidades, pero que de alguna manera sirven también para avivar conciencias y reforzar conceptos. Y finalmente hablamos con nuestro compañero Marcelo Nofrondizi, con el que teníamos pendiente una charla desde que logramos el 2 de septiembre recuperar la seccional AT Capital de la sección Trabajadores del Estado, justamente. Nos dio un panorama de lo que significa eso, de lograr que esa seccional nuevamente esté en nuestro territorio, en nuestro comando, en una elección que fue muy difícil, muy pareja, pero que a través del enorme esfuerzo militante de los compañeros se convirtió en un triunfo inolvidable, memorable. Y a nivel nacional, por supuesto, la posibilidad de tratar de discutir a nivel de resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación y, si es necesario, a través de la justicia, que se aclare por qué en algunos lugares de nuestra patria votaron tantos compañeros y en otros lugares donde se estableció un promedio votaron muchos menos. Donde no fiscalizamos hubo montones de votantes, lo que habla claramente, entre los que conocemos este tema de las elecciones, sea ahí cualquiera que tenga dos dedos de criterio, se da cuenta que hubo lo que se denomina vuelco de padrones, y nosotros queremos que se ejerza la democracia en todos los ámbitos en los que nos presentamos. Hubiéramos perdido, ganamos por 350 votos en Capital, hubiéramos perdido por 350 votos, lo hubiéramos reconocido, siempre y cuando la carga hubiera sido igual para todos. No fue así en la Nacional, la vamos a recurrir y esperamos que los fallos nos favorezcan y tengamos también la conducción de ATE a nivel nacional, que sería bien importante. Llegamos al final de nuestro programa. Esto ha sido para el pueblo, lo que es el pueblo de hoy, 12 de septiembre del año 2015, la temperatura subió, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, llegando a las 10 de la mañana desde 9 grados 8 décimas, y ya están acá afuera preparando su programa, en las mesas, leyendo los diarios, actualizándose, preparando los temas, los compañeros de Feos, Sucios y Malas, con los que en minutos tendrán ustedes contacto a través del aire y del servicio de internet de Radiográfica. Bueno, nos encontramos el sábado que viene. Chau. Trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Radiográfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Noticias. Sociedad. La Procelac imputó a Niembro y a 4 funcionarios porteños por lavado de dinero. La denuncia incluye al periodista deportivo, a su ex socio en la Usina Producciones, Atilio Mesa, y al jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reibaud, y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaitán, por incumplimiento de los